maldito político, que solo sabe de serrucho y corrupción. ¿De qué le sirve al pueblo tantos impuestos si no se invierten en salud ni educación? ¿De qué nos sirven un montón de doctores que por deporte le mienten al país? Son mal llamados los padres de la patria y ganan muchos millones por dormir. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al país el bla bla bla? Del dicho al hecho hay mucho trecho, y aquí los hechos son pa' y nada más. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al país el bla bla bla? Del dicho al hecho hay mucho trecho, y aquí los hechos son pa' y nada más. ¿Para qué diablos le prometen al pueblo que la pobreza se la van a acabar? Pasan los años y la situación no cambia, y cada vez la pobreza abunda más. ¿De qué nos sirve un salario chiquitico que nunca alcanza siquiera pa' mercar? Y el pueblo aguanta mientras que los de arriba se gastan los millones en viajar y en parrandear. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al país el bla bla bla? Del dicho al hecho hay mucho trecho, y aquí los hechos son pa' y nada más. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al país el bla bla bla? Del dicho al hecho hay mucho trecho, y aquí los hechos son pa' y nada más. Y al que le caiga el guante, que me lo ponga. ¡Ay, Dios! Si el corbatudo a la cárcel nunca va, pero el Juaneta es pobre y patirrajado, desde que nace ya condenado está. ¿Para qué sirven los derechos humanos si defenderlos se paga con creces? Y el que levanta su voz para defenderlos al otro día lo desaparece. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al país el bla bla bla? Del dicho al hecho hay mucho trecho, y aquí los hechos son vainas. Hablar de paz, si la violencia se convirtió en karma, y los que dicen estar en contra de la guerra son los mismos que nos venden las armas. ¿Para qué sirve la tal ley del artista que da su vida para su pueblo alegrar, si solitario y pobre vive su tragedia sin la más mínima seguridad social? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al país el bla bla bla? Del dicho al hecho hay mucho trecho, y aquí los al hecho, hay mucho trecho, y aquí los hechos son pa' y nada más.